Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Muy buenas noches, bienvenidos a este número 92 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya se transmite Dub Night desde las cabinas de Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México, de la Ciudad Monstruo. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dub Night se transmite por el 102.1 de FM XHRZ. Se transmite también a través de www.radiozapote.org. También estamos en la frecuencia de Radio Asalto, que es www.radioasalto.net. Recuerden ustedes que la Dub Cam la tenemos en el blogspot del Dub Night, que es dubnight.blogspot.com. En este número 92 saludo al Moreno que me acompaña esta noche. Buenas noches, Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oso. Buenas noches a toda la audiencia del auditorio de Dub Night. Saludamos a la pandilla en este número 92, finalizando el año con mucho dub y con muchas fiestas dub todavía, ¿no? Si estamos cerrando el año, hoy dedicamos este programa a los estrenos de este diciembre que se han venido manifestando en diversas disqueras, sobre todo la mayoría de ellas Dub Night Labels. Y hoy tenemos con gusto, bueno, este programa dedicado al grupo mexicano Negualyome Dub, que estaremos presentando su más reciente álbum, que se llama Wicked Minds. También tendremos hoy música de este grupo que es aquí bien conocido en México, que se llama Tsunami Wasahari, un EP que está publicando a través de Aldente Records, un álbum que se llama Mantra Massive, ¿no? O Massive Mantra, ¿no? Bueno, también estaremos hoy tocando música de Jarutical Steppers. Bueno, este grupo ya lo tocamos la semana pasada. También la semana pasada tocamos música de estos álbumes que se llaman Elephant Bass, donde está donde participa el mexicano Mexican Stepper, que donde también participa Dub Normal, entre otros. Y bueno, ya escuchamos de fondo, escuchamos como primera canción. Bueno, ya estuvo aquí Mr. Brown en los controles, pero como primera canción ya del programa, iniciamos con Alta Resistencia, número uno, Mr. Brown, de Negualyome Dub. Sí, con este disco del Negualyome, esperado por la pandilla, que por fin sale. Mandamos felicitaciones a toda esa pandilla del Negualyome. Sí, creo que decidimos iniciar este programa y estaremos tocando pues canciones de todo el álbum. Y desde aquí mandamos saludos a ese proyecto mexicano que se llama Negualyome Dub, que lo componen y que han estado aquí en el Dub Night, que lo componen Olin, Sisman, Adrián, Masairi, que en algún tiempo lo compuso ya Mighty, ¿no? Sí, ¿no? Enhorabuena, pues como comenta, saludos a toda esa pandilla. Estamos escuchando, vamos a escuchar el disco de Negualyome y pues para que también aquí estén acompañándonos. Claro que sí. Mira, vámonos con una canción de estas de que justamente le da título al disco, que se llama Wicked Minds, y que hace donde canta Masari Dub, que también es parte de este crew de Dub Night, ¿no, Moreno? Sí, mandamos saludos y también ahí con en las líricas. Claro que sí. Vamos a escuchar esa canción, se llama Wicked Minds. Escuchamos a Negualyome Dub aquí en Dub Night. Rolling session, that version, we can mind. tóxica, psicología retorcida, genocida, mentes criminales, Babilonia te asfixia. Pues sí, escuchemos a Neguel Yomi Dog de este álbum que estamos estrenando. Se llama Wicked Minds. Ya un proyecto esperado por todos, ¿no, Moreno? Como tú dices. Sí, ya un disco que la banda también ya estaba esperando. Qué bueno que ya sale. Estamos escuchando esta rolita que se llama Wicked Minds. De igual que el disco, se llama Wicked Minds también. Sí, pues para los que toparon en escena Neguel Yomi Dog, pues todos veíamos que era una banda muy completa, ¿no, Moreno? Compuesta por 4 o 5 integrantes. También en Neguel Yomi Dog llegó en su momento a tocar Juan Stepper de Music Sound Revolution, ahora Sigmi Frequency, ¿no? Sí, también por ahí se echaba los palomazos, ¿no? En la lira con el Neguel Yomi. Entonces, después de varios años ya por fin logran coincidir un disco. Ya Mariana, más al ratito, si llega, nos contará de todo esto, ¿no? Y también queremos aprovechar este breve lapso para saludar a Famerus también y familia, que de seguro nos oyen allá en casita, ¿no? Sí, mandamos un saludo a Famer, es mucha vibra positiva para toda la familia, ¿no? Sí, también mandamos saludos a la gente, staff técnico de aquí, de Radio Zapote, a los programas que antecedieron hoy este día. Y bueno, vámonos ahora con una canción de Tsunami Guasajari de este álbum que se llama Massive Mantra. También vamos a escuchar esta canción que se llama justamente Massive Mantra. Este álbum ya está en Addicted Records, ya está, ya puede ser comprado y estará listo en descarga libre hasta el 13 de enero del 2013. Vamos a escuchar esto que se llama Massive Mantra. Estamos en el Dub Night, ahorita regresamos. Sharp like a razor, lyrically clever. Y'all know about my endeavor. We have to take down a little heat, see? Take it back to the roots. Yeah.

Ciudad Nezahualcóyotl, Coyoacán, Ajusco, Xochimilco, Izcalli. Metros, Allende, Juárez, Lagunilla, Buenavista, Politécnico. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Así es, regresamos a este número 92 del Dub Night. Estamos escuchando al Tsunami Wasahari, este álbum que acaba de estrenar no hace muchos días, que se llama Massive Mantra, Moreno Mr. Brown, en este tenor del Etnodub Nob. Sí, pues como comentas, este nuevo disco ya de una banda de Francia que aquí en México le ha gustado y que ha visitado también en la ciudad. Y pues bueno, ahí estamos escuchando Mantra Massive, esta canción que se desprende de este EP, que contiene cinco rolas. Y pues como pueden escuchar, está muy buena, ¿no? Sí, la primera canción que escuchamos fue Massive Mantra, donde canta, están las vocales Simon Ai, ¿no? Sí, ya también conocido del dub, ¿no? Muy bueno también en las vocales, con un flow muy también muy bueno. Que vino en el 2011 a México y la verdad con mucha aceptación el dub de este señor Tsunami Wasahari, ¿no? Estos estilos etno, estos steppers también ahí conjugados, ¿no? Sí, ¿no? Porque la calidad de la música también es muy buena, ¿no? Y también por ahí escuchábamos los bajos de Rico, ¿no? Que también son muy buenos, muy muy fuertes, muy, muy de esta característica del dub, ¿no? Sí, este disco se publica en una net label que también se llama Al Dente Records, donde coopera nuestro amigo Tsunami Wasahari. Entonces ahí ahorita está el disco disponible para que usted lo escuche. Lo podrá descargar hasta el 1 de enero de 2013, pero mientras usted puede escucharlo a través de SoundCloud, donde se llevará una buena sorpresa a estos sonidos, ¿no? Sí, claro, pues póngale ahí play al SoundCloud del Tsunami Wasahari y ya saben, para el próximo año ya va a estar para descargarlo, ¿no? Pero pueden escucharlo desde ahorita también. Bueno, aprovechemos que vamos a pasar a otra rola de este Tsunami Wasahari que se llama Dragonfire para enviar los primeros saludos de esta noche. Fíjate, Moreno, que estamos en el número 92. Tendremos ya el último programa del año. La próxima semana será el número 93. Y tendremos aquí en cabina a nuestro amigo ya de también este consentido del Dub Night, que se llama Rafael Torma Hernández, a quien mandamos un saludo hasta el Caribe. También mandamos un saludo a Mitzi y a Alejandra, que nos están escuchando allá en Playa del Carmen, Moreno. Un saludo para allá. Y también al Torma, como comentas, ya que nos visita por tercera vez, ¿no? Y aquí también un amigo del Dub Night, muy pues bienvenido. Y pues para el último programa del Dub Night esperemos tener su visita, ¿no? De Torma. Sí, estaremos hablando de ese disco que está construyendo, de ese proyecto que ahorita que tiene, que se llama Spread the Love. Entonces ya él estará aquí platicándonos. Y también ese número 93 será el último programa del año, Moreno. Tenemos 2 semanas consecutivas donde no va a haber programa por motivos gregorianos, ¿no? Sí, bueno, claro, también aprovechamos para comentar que ese día se va a dar la cortesía. Escriban ahí al muro del Facebook para que... la pregunta, ¿cómo quieren ganarse esta cortesía, ¿no? Toda la pandilla que quiere caerle al Ecológica Reggae, ¿no? Que va a estar Tormendo. Yo creo que va a ser un sorteo, ¿no, Moreno? ¿Cómo ves tú que si lo sometemos al sorteo? Pues sí, ¿no? Claro que sí. Dubnight tiene una cortesía para todo el auditorio, para que usted se vaya a Playa Paraíso Guerrero por 2 o 3 días, ¿no? La salida es el jueves, llegará usted el domingo aquí en la nochecita. Bueno, pero usted irá a Playa Paraíso y en esta ocasión el Ecological Reggae 2013 tiene a Tormind Dub. Hablaremos ya más adelante también de este festival. Ya oímos ahí ahorita un promo. Seguimos escuchando a Tsunami Wasahari, Massive Mantra. Vamos a escuchar otra canción de este Tsunami Wasahari que tiene también una marcada influencia oriental, ¿no? Sí, tiene unos sonidos ahí, como comentas, esto ya para entrar a la onda del Etnodub. sonidos muy orientales. Y bueno, si checan la portada, pues ahí también tiene estas ondas como de los dragones, ¿no? Bueno, vámonos con esa canción oriental. Se llama Dragon Fart. Estamos en el número 92 del Dub 9. Recuerden, tenemos una cortesía para Playa Paraíso. Va a ser, yo creo que vía sorteo, ¿no? Como lo vamos a solucionar esto para toda la gente. Mande su nombre, haremos un evento, yo creo que por ahí, ¿no? Esto se llama Dragon Fart, estamos en el Dubna 92. Night. So get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless Sexto Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Con la presencia de Tornado Dub, Unidub Estación, Bungalows Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Jazz Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Childs, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew DJ Zero y Gabs Sparks, Jungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Bubba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Centra, Aika I Dub, DJ Dan, Fuego, Malabares, Graffiti. Puntos de preventa autorizados: Ciudad Nezahualcóyotl, Coyoacán, Ajusco, Xochimilco, Izcalli. Metros, Allende, Juárez, Lagunilla, Buenavista, Politécnico. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Así regresamos a este número 92, escuchamos dos canciones de Tsunami Wasahari, de su nuevo álbum que se llama Massive Mantra, escuchamos Dragon Fart y Telekinesis. Bueno, para todos aquellos que alguien guste llamarnos aquí a la cabina del Dubnight, recuerden que el teléfono, el Zapotitel, es el 6281-5468, es el teléfono en cabina. Para toda la gente que quiera también es dejar su nombre para ganarse una cortesía, recuerden que vamos a hacer un sorteo para que la gente pueda ir al Ecológica al Reggae en este año 2013. Van a ser dos días de festival, va a estar el Tormain Dub ahí encabezando esa fiesta con un gran cartel nacional. Va a haber dub, va a haber reggae, dubstep, va a haber dancehall, va a haber de todo, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, pues un fin de semana lleno de reggae en este festival Ecológica Reggae, completamente con artistas mexicanos. Sí, estaremos presentes, ¿no?, para dar el reporte, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, claro, ojalá esperemos estar ahí para hacer un reporte, ¿no?, de lo sucedido. Así es, entonces escuchemos a este Tsunami Wasahari, este álbum que se llama Massive Mantra, que es muy bueno, ¿no? En este caso, él me había comentado que iba a empezar a hacer cosas más... no tanto tan... más hacia el lado del espiritual, ¿no? De reflexión también, ¿no? Sí, pues es una de las tantas vertientes como a veces la música puede desarrollarse, ¿no? Sí, así como está la cuestión, por ejemplo, de, ¿no?, pues dices, ¿no?, uno orienta la música hacia la fiesta, hacia, ¿no?, hacia la pista del baile. Bueno, ahora, pues sus canciones están hechas así como para la reflexión, ¿no? Sí, toda esta situación del oriente, ¿no?, de Asia, que traen como a la reflexión, a la meditación, ¿no?, también. Por allá, pues muchas de las de estas nuevas corrientes de la música como esta forma de sanar, ¿no?, también vienen de por allá también. Sí, muy interesante, ¿no?, que se ve estos álbumes donde empieza a haber ya combinaciones, ¿no?, de esos sonidos y la utilización de esto de los mantras, ¿no? Sí, bueno, son varias varios sonidos, ¿no?, que rescatan de ese tipo de culturas, ¿no? Y muchos de esos sonidos, como comentas, son sonidos pues espirituales, ¿no? Incluso también hay que recordar que muchos de los ritmos de los tambores africanos también son como tienen esa vertiente, ¿no? Antes de tener una característica como estética, tienen esa situación de espiritualidad, ¿no?, religiosidad, ¿no? Y pues sí, como escuchamos en estos materiales de Tsunami Wasahari, cómo ya empiezan estos sonidos ya a mezclarse con el dub, ¿no? Es muy interesante también. Sí, muy interesante resulta de esto. Bueno, vamos a cambiar un poco también de tenor. Vamos a volver a Newell Yome Dub. Bueno, ya escuchamos Newell Yome Dub Alta Resistencia. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Este es remix de Bungalow Dub. Se llama Congo Step. Estamos aquí en el Dub Night, regresamos en un breve lapso. Esto es en Wyoming Dub. Yo escucho Dub Night. Sexto Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Fuego, malabares, graffiti. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Sí, pues estamos escuchando ya este álbum que se llama de los amigos hermanos Neval Jomet Dub. Estamos escuchando Wicked Minds y escuchamos ahí ese remix que hizo Bungalow Dub, ¿no, Moreno? Sí, ya con este disco tiene tres remixes muy buenos, ¿no? Me parece. Sí, vamos, escuché este disco contiene remix de Dub, Unidub Stereo, Bungalow Dub, ¿no? Tiene remix de Dub Dilla. Y también tiene remix de Mystic Sound of Revolution. Ah, sí, cierto. Muy buenos también, por cierto. Sí, entonces podemos ver así un álbum, este de Wicked Minds, donde viene así toda la parte del stepper de los Neval Jomet Dub. Y viene como que esa parte también dubstep que donde a través en los remixes, ¿no? De Bungalow Dub, Mystic Sound of Revolution y Dub Dilla. ¿Y qué te parece si escuchamos otra canción de ese álbum? Bueno, mira, vamos a escuchar esta canción que se llama vamos a escuchar ahora el remix de este álbum que se llama Wicked Minds. Vamos a escuchar el remix de el único remix que tiene este álbum, sí, que es a cargo de Dub Dilla. Regresamos a este número 92 de Dub Night. Estamos escuchando el remix de Dub Dilla, bueno, igual Jump Dub, que se llama Weekend Mind. Este álbum lo pueden encontrar en la net label greenbeats.org. Este álbum, el número 15. Muy buen álbum. Fíjate que mucha gente se preguntaba pues qué estaba pasando, ¿no?, con esta banda, pero al final pudieron hacer de todos los problemas que tiene también conllevar un proyecto, pues tenemos este álbum, ¿no?, para fortuna de todos. Sí, pues es complejo realmente hacer un disco. Y bueno, este material, como estamos escuchando, es muy bueno, ¿no? Tiene bastante calidad. También las líricas son también muy buenas, ¿no?, en estos momentos tan difíciles como podemos escuchar. Y también tienen ahí la reflexión, ¿no?, la lírica. Sí, bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Torment Dub que estará con nosotros la próxima semana haciendo combinación con Jamaity. Escucha esta canción de lo nuevo, Spirit of Love, el nuevo proyecto de Torment Dub aquí en Dub Night. Sí, ya estamos de regreso en este número 92 del Dub Night. Ya estamos por finalizar este año. Y pues solamente falta la sesión de la próxima semana. Pero bueno, continuamos aquí en este programa continuando presentándoles estos materiales, nuevos materiales de Dub. Sí, recordando también a la gente que por motivos de causa mayor, pues este programa no podrá realizarse porque tenemos la sesión número 93 que será el 17 de diciembre, donde estaremos cerrando también los festejos por el tercer aniversario de Dub Night. No Moreno, que han pasado cosas importantes aquí en el programa, nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, cerramos las actividades del programa ahora con la visita de Tormain Dub aquí el próximo martes en el 93, regalando una cortesía para el Ecological Reggae 2013 a partir de, bueno, en base a un sorteo, ¿no? Sí, pues como comentas, esta última sesión tendremos a Torma y también la cortesía, ¿no?, que se rifará ya para todo el público, la audiencia del Dub Night que quiera caerle a Playa Paraíso. Y sí, también recordarles a la gente que finalmente, o sea, nuestra fiesta del tercer aniversario, pues será ahí con los amigos de la Ecological Reggae, ahí en el Salón Calavera, el jueves 19 de diciembre, donde estará tocando justamente Tormain Dub, ¿no? Ahí en el Salón Calavera, ¿no? Sí, ya en un par de semanas, ya recuerden, jueves 19, ahí en el Cultural Roots, ¿no? Sí, estaremos festejando también los 3 años de Dub Night. Estará Tormain Dub dando una sesión ahí en una sección del Salón Calavera, en el Dub Room del Salón Calavera. Ahí estará el Torma tocando. Y ahí con la gente de la Hermandad Rasta también estará el Nahual Dub, estará el Dub Alta Fidelidad también. Estaremos ahí ese jueves 19, no habrá cover para todos y fortuna de nosotros. Ahí el Tormain Dub ahí en jueves, ¿no? Pues qué bueno que se haya armado la fiesta del Dub Night y va a ser este jueves 19. Cáiganle, va a ser gratis, completamente gratis, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, estamos escuchando, también escucharemos ya la próxima semana, Torma, hablaremos de este proyecto, ¿no?, que se llama Spirit of Love, que es toda una campaña donde él, muy ambicioso de él, que él emprende, pero ya nos estará platicando la siguiente semana en el número 93 ya a detalle de ese proyecto. Pero estamos escuchando ya una canción con Jamaiti que se llama el rhythm se llama And Beyond, ¿no?, que es muy buen track, ¿no? Sí, estuvimos escuchando esta colaboración, como comentas, con Jamaiti, ya también un MC aquí de la familia del Dub, ¿no? Muy bien. Bueno, también aquí hemos estado promocionamos la semana pasada música de esa net label que se llama Dub Key. Vamos a escuchar algo de Jerutical Stepper, este disco que estrenamos la semana pasada. Vamos a escuchar esta canción que se llama Jerutical Control. Regresamos a este número 92. Thank you. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Sim, Digital Devs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos aquí en este número 92 del Dub Night, ya extendiendo la noche. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia se transmite Dub Night, recuerden ustedes, por los canales tradicionales. 102.1 de FM, XHRZ, el Zapotitel 62815468. Y bueno, ya se viene integrando más aire a la conducción de este programa. Qué bueno que llega, porque estamos platicando de ese disco Wicked Man que hoy estamos estrenando aquí en el Dub Night 92, y ya nos platicará ella de todo ese proceso. Ya hemos tocado también unas rolas aquí de ese álbum, y bueno, estamos guardando las dos de Masaire. Bueno, ya tocamos una de Masaire, había tres, estamos dejando dos, ¿no, Moreno? Sí, ya estuvimos escuchando ahí al principio del programa unas Wicked Minds, y también la primera rola del disco, también el remix con Doble Dile, ¿no? También muy buenas. Y el remix de Bungalow Dub también, ¿no? Sí. Y también saludamos esta noche a la comadre Dom, Eli Dub, y a el Cristian, que también están aquí en esta sesión del Dub Night. Sí, buenas noches, qué bueno que nos acompañen aquí ya en este número 92. Continuamos aquí charlando con Mariana, damos la buenas noches. A ver, Mariana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos tocado hoy este álbum que se llama Wicked Minds. Platícanos de su proceso, desde cómo se concibió. Al final salen 8 canciones, Alta Resistencia, Wicked Minds, Congo Step, Get United, donde todas las cantas, viene el remix de Unidub Stereo, Alta Resistencia, el remix de Bonga the Dub, Congo Steps, Wicked Minds, el remix de Dub Dilla y Consciousness, el dub del remix de Mystic Sonor Revolution. Bueno, al final, ¿cómo se llegó esto, Mariana? Pues bueno, fue un disco que tuvo un largo e histórico trayecto y pues realmente queríamos hacer un material que fuera como, o que estuviera compartido con toda la banda que empezamos a trabajar en el dub y mucha gente que pues escuchamos sus proyectos desde hace muchos años y queríamos que estuvieran en este proyecto, ¿no? Como el caso de pues Unidub Stereo, del Double Dilla, del Bungalow, ¿no? Y del Mystic, ¿no? Entonces, pues bueno, ya fue un material de 8 rolas que esperemos que le guste a la banda que anda ahí escuchando el programa. Ahí está el link de Green Beats, un trabajo conjunto con Tlaxco Studio y pues también con la Net Label, con Green Beats, pues chambeando ahí para darle difusión al dub mexicano, ¿no? A ver, y recuérdale al auditorio algo así del Nahualyome Dub, como que por año, ¿qué años se están juntando en Nahualyome Dub? Realmente sí, ya el proyecto como tal inició hace 6 años. Yo me integré un poco después, como hace 5. Y pues comenzamos a componer las rolas, ¿no? En todos sentidos, entre los 5, ¿no? El Jamaiti, el Olin, el Sisma y el Adrián. Empezamos a producir entre los 5. Y pues incluso en este disco hay una lírica, la de Getting Irie, es una lírica del Jamaiti. Y pues sí, es como un proyecto colectivo, ¿no? Que se dio así entre todos hace 5 años y pues ya logramos sacar el disco después de aprender muchas cosas en el sound system y en los toquines, ¿no? Entonces, ¿en qué año empezaron a hacer música? ¿2008 estamos hablando? Ajá, más o menos a partir. 2008 ya se conocieron, empezaron a componer música 2009. ¿Se meten en el estudio en qué año fue? ¿2011? Ajá, eso fue en el 2011. Pero incluso el Olin llevaba produciendo mucho tiempo antes de que se juntara como el ensamble de Nahualyome, ¿no? O sea, él llevaba produciendo muchísimo tiempo antes, ¿no? Entonces fue de 2011 de todo lo que es grabación y en el 2012 lo que es la mezcla y la masterización, que fue hecho también por Insecto, ¿no? También parece. ¿En qué estudio fue donde se masterizó ya el disco? Que es un compa que pues también le da a la música en general, no específicamente al dub, pero le da muchísimos géneros y es un estudio bastante bueno que está ahí por Tasqueña, que se llama Oink Studio, y ahí masterizamos el disco. Sí, nosotros hablábamos de ese proceso creativo, también recordábamos a veces a Nahualyome Dub cuando tocaba también el Juan Stepper, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces sí, hablábamos de un núcleo muy grande, ¿no? De gente, que de proyectos que finalmente se han desprendido, ¿no? Hace ratito escuchábamos, por ejemplo, a Tormind Dub con Jamaiti, ¿no? Entonces Jamaiti también surge como de Nahualyome Dub, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí con Nahualyome empezó como el trabajo con el Mystic, ¿no? Con Juanito, pues fue muy cercano y muy importante al principio, ¿no? Ya después él pues hizo su proyecto de Mystic Sounds of Revolution y después pues ya Sismic Frequency, ¿no? Y también el Jamaiti pues es como pues un eslabón ahí en la lírica pues bien importante, ¿no? De hecho, a mí me enseñó muchísimas cosas y de lo que yo llegué a hacer en este disco y en general en los toquines, pues viene de un aprendizaje con el Jamaiti, ¿no? Ahí en conjunto. Sí, incluso ahí en el disco aparece que hay una lírica que es de él, ¿no? Justamente, ¿no? No sé qué lírica sea. La de Getting Irie. Getting Irie, sí. En un momento vamos a irnos con esa canción. Estamos hablando de este álbum que se llama Wicked Mind, que está disponible en la Net Label greenbeats.org, donde viene todo la música dub de México. Bueno, estamos escuchando Nahualyome Dub, que sí vendría siendo un mexa estepa, ¿no? Más aire. Así es, justamente para los que les guste el estepa. Muy bien, entonces vamos a escuchar esta canción lírica la letra de Jamaiti, la lírica de Más Aire. Estamos en el Dub Now número 92. Regresamos. Thank you. Bueno, ya estamos escuchando aquí el este disco del muy bueno del Nehual Yome Dub, que ya está disponible ahí en Green Beach Net Label, ¿no? Bueno, Moreno, pues este Nehual Yome sí tiene aquí un sonido pues bien característico, ¿no? Realmente, así de todos los sonidos que hay aquí en el DF y todo eso, como que lo de ellos está en otra onda, ¿no? Sí, bueno, pero en particular creo que casi es lo que se caracteriza en México, la escena, que casi todos los proyectos suenan diferente, ¿no? Y bueno, y Nehual Yome ya tiene su sonido muy particular, ¿no? No, pero sí realmente muy definido, ¿no? Que se vendría siendo esto lo de... Del stepper, como ellos, digamos, es eso, ¿no? Son entre toda la gente que intenta ser stepper, digamos que son realmente tienen un estilo bien definido, lo del Nehual Yome, junto con, por ejemplo, el Majestic, ¿no? Que ya son así de los steperos bien locos, ¿no? Sí, igual que también de los nuevos músicos, también el Mexican Stepper, ¿no? También tiene muy, por ahí, muy... Muy fuerte el stepper, ¿no? Ahí sonando. Sí, se podría hablar así de una triada así, ¿no? Que tenemos aquí en México de así de representantes del stepper, de ese trío, ¿no? Bueno, Masari, entonces escuchemos una canción de que se llama Getting Ready. A ver, platícanos de las líricas en este disco Weekend Minds, Getting Ready. Y escucharemos ahorita en un ratito Congo Steps. Bueno, en Getting Ready el caso es que sí, la lírica es del Mighty. Y fue muy chistoso porque hace como 5 años, cuando ensayábamos ahí en el estudio de Lolin, en la CTM Culhuacán, un saludo si hay alguien escuchando de la CTM Culhuacán, que ahí nació Nehual Yome realmente, pues empezamos a cantar esta lírica juntos, y de hecho en varios como toquines al principio la cantábamos juntos. Y ya después pues se quedó como para el proyecto del disco y salió la de Getting Ivy. En el caso de Wicked Minds es una rola que pues tiene muchas versiones, ¿no? Hay una participación de violín, ¿no? En el caso del remix del Double Dilla, está ahí el violín de Yumali Adonai, que es nuestro primo de Adrián Rodrigo y mío, es un músico violinista que reside en Michigan, y pues viene y tratamos de trabajar con él, ¿no? Y juntar este rollo análogo y clásico, pues también en el dub, ¿no? Y en el caso de la lírica, pues la lírica de Wicked Minds es una lírica que es mía, pero también tiene una coparticipación de Sisman Warrior, el bajero del Nehual Yome, donde pues colectivamente hicimos esa lírica. Y en el caso de Congo Steps, pues fue una producción que hicieron el Sisman y Adrián, en el sentido de la base, y después pues ya yo le metí la lírica, ¿no? Así que son las tres rolas que tienen lírica del disco. Sí, ya de más adelante ahorita platicaremos de por qué esta versión de Weekend Minds, la que donde participa Yumali, pues esa canción tiene también un buen destino, ¿no? Digamos que va a ir para un acoplado, ¿no, Masaire? Sí, de hecho esa rola tiene como objetivo realmente hacer un disco de Weekend Minds con varias versiones, incluyendo la del violín y participando con pues varios productos de dub dentro de Green Beats, ¿no? Entonces la idea sí es más adelante sacar un material de Wicked Minds con varias versiones, ¿no? A ver, entonces preséntanos esta canción que se llama Congo Steps, ¿no? Sí, pues bueno, se quedan con Congo Steps de Nehual Yome Dub y esperemos les guste esa banda que anda escuchando. Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Con la presencia de Tornay Dub, Unidub Estación, Bungalow Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Ya Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Childs, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew DJ Zero y Gabs Sparta, Jungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Bubba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Centra, Aika iDub, DJ Dan, Fuego, Malabares, Graffiti. Puntos de preventa autorizados: Ciudad Nezahualcóyotl, Coyoacán, Ajusco, Xochimilco, Izcalli. We'll be right back. escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Bueno, estamos en este número 92 y escuchamos a Nehuel Yome Dub, esta canción que se llama Congo Step, ¿no? Masaire Dub. Sí, pues es una rola que, pues también como entendemos que una de las cosas que como nos unifica en el dub, pues es África, ¿no? Y pues también un máximo respeto a la raza negra y todo el sentido que tiene la cultura y los ritmos africanos, pues también tienen que ver con el Nehuel Yome, ¿no? Entonces esta rola Congo Step surgió ahí con esa inquietud de todos. Y bueno, entonces este álbum decidieron ponerle finalmente Wicked Minds. ¿Esto por qué? Pues porque es así como el nombre del single, ¿no? De Wicked Minds. Decidimos ponerle ese nombre, pues así para pues el pilar del disco, ¿no? Que esta rola finalmente va a tener como un subproyecto. Y pues es como característico de lo que es el Nehuel Yome, ¿no? Entonces, y obviamente porque el nombre de esa rola finalmente lo utilizamos porque pues lo que se está viviendo ahora en este mundo pues sí es como una gran locura, ¿no? Entonces, Wicked Minds es como en esa manifestación de lo que se está viviendo ahora en estos tiempos y pues también con el dub, ¿no? Y lo que se intenta hacer desde aquí de la Tenochtitlán, ¿no? En español, ¿cómo vendría a traducirse esto de Wicked Minds? Pues es una palabra difícil de traducir, o sea, realmente sí, como, pues, se remite a la, pues sí, a la locura o al caos, pues, ¿no? De Wicked, ¿no? Así, realmente es eso, ¿no? No hay una traducción directa de la palabra, pero sí es como en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces ya próximamente están trabajando en este álbum de remixes de esa misma canción. Ajá, sí, de hecho sí, ya están, o sea, varios remixes ya están hechos y pues nada más falta como pedir ciertas colaboraciones. Estábamos pensando con el Bungalow, ¿no? Una también. Y pues sí, armar un disco pues coparticipativo con Green Beats, ¿no? Que es como la idea, ¿no? Sí, aquí parece que ya aparecen dos, ¿no? Dos de ese proyecto. La que tú comentas, que también está la de Yumali. Ajá, sí, la de Yumali es la que estaría como en ese material, simplemente, o sea, con el violín, y pues también la versión del Benjas, ¿no? Y la versión, la dub version ahí con la voz. Platícanos, ¿quién hace el diseño del disco, la portada? El diseño del disco, que de hecho sí tenemos que agradecérselo de todo corazón a nuestro super hermano Yamaiti. Lo del arte fue toda una aventura porque, pues, siempre, igual para la banda que no lo sabe, el Yamaiti es un pintor bastante bueno de aquí de la Tenochtitlán y, pues, queríamos que él hiciera el arte, ¿no? Porque pudimos haberlo hecho con, pues, varias personas que también le dan acá el diseño y eso, pero queríamos algo así como más, pues, nuclear en el sentido de que lo hiciera el Yamaiti, ¿no? Entonces, como fuimos haciéndolo ahí con varias juntas que tuvimos y nos planteó ciertas ideas del disco hasta que llegamos a esa portada, ¿no? Que, pues, realmente es una portada donde también, pues, antisistémica, ¿no? Igual no se ve directamente, pero si la banda ahí le pone atención, pues hay como una serie de símbolos, ¿no? De lo que sucede en el mundo, ¿no? Y el control de la economía, ¿no? Entonces decidimos como dejarlo ahí con el arte, con el Yamaiti, y se lo agradecemos mucho, porque sí es un muy buen artista, la verdad, como gráfico, y pues estuvo bien chido, ¿no? Que hiciera la portada finalmente y cerrar este ciclo del disco del Nehuel Yome, ¿no? Bueno, sí, hay que agradecer también un saludos a Olin, a Sisman, a... también a Adrián, que por, o sea, motivos están ellos ahorita dispersos, ¿no? Realmente. Adrián, que está en California. Ajá, el Olin en Jalapa. El Olin en Jalapa, ¿no? Y ahorita está Sisma, ¿no? Se queda aquí solamente, ¿no? Sí, pues sí, ahí, pues sí les mandamos saludos a esos Nehuel Yonkis que andan por ahí dando vueltas. Pero sí, allá en el proyecto finalmente la idea era lograr como difundir la música de Nehual Yome, Sin Fronteras, ¿no? Que es como la idea también de Green Beats, que queremos que la banda pues pueda tener acceso a la música que se produce aquí, ¿no? Tanto la banda de aquí de México como pues la escena internacional de dub, ¿no? Que escuchen lo que se produce acá, ¿no? No, y escuchemos ahorita en una, pues casi, pues ahora sí que todas las canciones y sí se ve que hay producción, ¿no? Realmente que son uno de los grupos donde hay, que han presentado hasta el momento así como una producción, ya un estilo más, el Mexa Estepa, ¿no? Sí, realmente también mucho viene pues ahí con el Olin, ¿no? Que pues también se le agradece un chingo esta participación aquí con el Guayome y que sus pistas así o su nivel de productor, la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Y tiene como esa esencia del Estepa, ¿no? Ahí Mexas. Que entre todos se lo damos, ¿no? Finalmente el Adrián también con los samplers, ¿no? El bajo, ¿no? Con el Sisman, que es fundamental. Pues tratamos de generar pues este Estepa como pues no único en ese sentido, sino más bien sí dejando claro que pues es como nos gusta producir aquí en México, ¿no? Y pues sí, a los Nehual Yome nos gusta mucho el Estepa, ¿no? Entonces, así fue como salió el disco. Y bueno, ese fue el recorrido por este álbum de Weekend Mind. Lo recomendamos que lo bajen. Está ahí en el Green Beats, es el álbum número 15. 8 tracks, la mitad de Steppers, ¿no? Y la mitad de la otra mitad los remix, ¿no? Orientados también al dubstep, ¿no? Que ahí está, este disco presenta esta cara, ¿no? Sí, sí, hay de hecho la participación con Mystic, ¿no? Es allá más como dubstep. Y también incluso la de Bungalow y la de Double Dylan, ¿no? Que es ahí como esta colectividad en el sound system que finalmente era lo que queríamos, ¿no? Que hubiera ahí en el disco, ¿no? Así es, bueno, hoy este día en este 92 presentando sí ya muchos estrenos. Con gusto el de Nehual Yome Dub, producción orgullosamente de México, de aquí de estas tierras, dub de gran calidad. Bueno, también hemos promocionado a propósito este álbum que se llama Elephant Bass, que participa en muchos proyectos, entre ellos el Mexican Stepper. Ya hemos tocado una canción de ellos. Bueno, ahorita voy a tocar algo de también de Dub Normal. Fíjense que el otro día estaba Dub Normal, él es un proyecto de Hungría, y decía que luego en momentos cuando nosotros nos extendemos, él alcanza a ver el Dub Night, como por allá de, ¿qué dice? Sí, es más temprano, ahí hay más, digamos, alcanza a ver el Dub Night en un cierto tiempo allá, se levanta muy temprano y escucha el Dub Night a veces. Es el Dub Normal. Esta canción se llama Estepa Andem, de ese árbol que se llama Elephant Bass. Regresamos. Champion son called Dub Normal. Big up all the Hungarian massive. Let me tell them. Please up. Double Dina Stepper style, you know. Sin. Let's come again, no. Listen. Momentum. This is the stepper anthem who make me go on. It set me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Consensity and the free normal in a competition. This is the stepper anthem who make me go on. It set me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Consensity and the free normal in a competition. One day in a mirror I receive I call this was the dub my call, the free normal. Yeah, while in lyrics in a the road run style, we rolling and join to celebrate it with a smile. Boom, the stepping in a the front of our love song. This bass and scope make me bait in my boots and listen this with him and travel in Babylon. Give me the lighter to start my ba ba ba ba ba join. This is the step up and the moon make me one. It set me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Cause sensitivity and the free normal in a competition. This is the stepper anthem who make me one. It set me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make me one. Sensitivity and the free normal in a competition. No fire burning in a Hungary. Girl above your television and call up of duty. Come with the sound system and dance like a beauty. I smoke the urban feeling like a pretty. Rasta man in a dance floor. He come the big sounds that you were waiting for. That we become that for sure. Yeah, but before we don't fit in a dance hall. This is the step of anthem who make me go on. He tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Cause sensitivity and the free no mark in a competition. When the sound system give a thing to the Lord. My technique and my talk on a got that's word. I beat the badness and original record. There is the special song for my friend the free no more. This is the step of anthem who make me go on. He take me to fight in the politician. This is the step of anthem who make us one. Consensity and the free no mark in a competition. This is the step of anthem who make me go on. It tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Cause sensitive and the free normal in a competition. This is the step of anthem who make me go on. It tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Cause sensitive and the free normal in a competition. This is the step of anthem who make me go on. It tell me to fight in those politicians. This is the step of anthem who make us one. Cause sensitive and the free normal in a competition. Sexto Ecological Reggae. Con la presencia de Tornado Dub, Unidub Estación, Bungalow Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dila, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Jazz Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Child, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew, DJ Zero, The Gaps, Esparza, Jungla Reggae, Digi Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Uba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Central, Aika I Dub, DJ Dan. Sexto Ecological Reggae. Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Regresamos así a este número 92 del Dub Night, ya en la recta final de este programa. Un programa, este número 92, lleno de estrenos. El disco de Wicked Minds de Nahual Yome Dub, que ya está disponible en la disquera mexicana Green's Business Label. También hemos tocado esta noche a Tsunami Wasahari, Massive Mantra, 5 tracks, que también tiene ese álbum que estará disponible ya en descarga libre, pero ya en enero, en Aldente Records, una también red label francesa. También hoy tocamos este álbum que estamos escuchando, Elephant Bait, que son dos volúmenes, son discos con grandes artistas como Dub Normal, In Jam, Mexican Stepper. Bueno, y justamente estamos escuchando la versión de ya del Mexican Stepper aquí de fondo. Y bueno, entre otros, ¿no? También está Dub Salon, está Dr. Dobius. Bueno, también saludamos a todos aquellos que nos siguieron en esta transmisión número 92. Ahí estaba hace rato el Rafael Torma Hernández, ahí desde Playa del Carmen. Comentario, ya estará, él estará en el próximo programa, en el 93, aquí compartiendo, hablando de este proyecto que se llama Spread the Love. Ya estará platicando de toda esta campaña que también ha iniciado, de todos los proyectos que va a emprender en este 2014. También saludamos al Famous Dub, que nos ha de estar escuchando ahí en casita. Ya escuchamos, también le mandamos un saludo. Queremos mandar un saludo también a Olin Nahual Yome Dub, que también está siguiendo esta transmisión, a También a María del colectivo Reggae Ambulante, que también hace rato pasó a saludarnos aquí al Dub Night. También a Karina Morales, hasta allá de Catepunk. Le mandamos un gran saludo y estamos escuchando ya. Han pasado, como ya dijimos, este número 92 será el penúltimo Dub Night. Por razones gregorianas no tendremos sesiones el 24 de diciembre el 31 de o al menos que, bueno, no creo que estos muchachos quieran venir esos días en donde la pachanga estará al máximo. Entonces tendremos hoy este número 92, tendremos el 93, el número en 17 de diciembre, donde estará Tormain Dove aquí acompañándonos. Sortearemos el boleto para que la gente vaya al Ecológica, al Reggae, que aquí el Dub Night tiene una cortesía. Y bueno, ya volveremos por ahí del 7 de enero del 2014 al número 94, donde haremos ahí una recopilación de todo esto. Y bueno, cerramos este 2013 con buena música, que finalmente logró salir este álbum de Wicked Minds No Más Aire. Finalmente. Ya, al fin lo logramos. Lo logramos. Sí, lo logramos todos. Y yo creo que por ahí van a empezar ya a correrse las descargas. Y van a empezar a correr la voz de que por ahí ya está el álbum, ¿no? Ya se puede finalmente, ¿no? Consumir. Sí, ya para toda la banda que quiera descargarlo ahí en Green Beats, pues puede tener el material en su casita. Hoy nosotros, el personal del Dub Night, cerrará el año ahí en el Ecológico, el Reggae número 6, ahí en Playa Paraíso. Ya después, enero, febrero, marzo, ya la gente empieza a organizar sus sesiones, empiezan a ver las proyecciones para ese mes. En enero está la visita de este proyecto de San Francisco que se llama Arcumate. Estarán aquí dando un tour cortesía de Black Roots, ¿no? También ya para febrero empiezan a pintarse un tour que vendrá a México de un proyecto que estuvo en el Dub Night, que es de Alemania. Hay Billy Hightech y Long Finger, que estarán dando un nuevo tour en el 2014 en territorio mexicano. Esto va a ser en el mes de febrero. También ahí se rumora, y casi se rumora muy fuerte, la visita de Stan High Patrol y Pupa Jim aquí a la Ciudad de México también para los meses de febrero. Y también no sé si ustedes recuerden que ya empieza a circularse la información a realizarse del Papalion Fest, que será allá en el mes de marzo, que también el Papalion Fest han empezado a salir las noticias, ¿no? De ese festival que, por lo que anuncia, pues tiene ya casi confirmados a Ora Sandy. También tiene confirmado al Mungos Hi-Fi con Charlie P y Solo Banton. Tiene confirmado a Mr. Sebre, ¿no? Tiene confirmado a Rebel Eye. Tiene confirmado, bueno... también tiene confirmado a Rob Simon, un cantante de Nueva York, que vendrá al Papalion Fest, ¿no? Y bueno, entonces ahí sigue, no sé si se me pasa por ahí, hay uno que otro, pero bueno, ya... Creo que también viene un proyecto oriental, ¿no? Zack Dub. También sí, Zack Dub viene exactamente al Papalion Fest. Y ahora sí que se vinieron con todos estos señores y ahí para el mes de... marzo ya estarán empezando a dar esa información de lo que va a pasar, ¿no? Allá por el mes de marzo. Y bueno, este fin de semana, ahí se nota tranquilo. También nosotros iremos ahí al Cori Fest, que se realizará el día viernes. Ahorita las sesiones de Dub, ustedes recuerden que pues hay algo intermitentes, pero hay gente que sigue haciendo así las cosas ahí los jueves, el Black Roots, ¿no? Que de repente sigue tocando en el Calimán, o la gente de Jazz Sound System, ¿no? Y el Mystic Revelation, que ellos siguen también así siempre trabajando cada 8 días ahí en el Carrusel o en el Tumbao, donde también hay buenas sesiones de Dub. Parece que también ya regresa otra vez el Dub Command a las sesiones, ¿no? Jazz Command Sound System por ahí tiene unas sesiones ahí en La Burra Blanca. Y bueno, entonces ya cerrando el año ahí con unas sesiones, con unas sesiones dub, el Unidub Estación estará el domingo allá en Ciudad Nezahualcóyotl presentando el este disco Marching Dub. Y bueno, ya este cerrando este número 92, agradeciendo también a toda la gente que está escuchando, siguiendo esta transmisión, pues ya dando en la recta final, No Más Aire, Dom, que bueno que llegaste ahí a presentar el Weekend Minds. Sí, pues ya estamos para toda esa banda que sigue despierta en lo último del programa, y esperemos que les haya gustado pues los nuevos materiales que andan circulando por ahí por la red del Dub. Y pues agradeciendo a toda esa gente que nos escucha todos los martes, un saludo ahí al Torma y a Lolin, que andan ahí conectados, y a toda la banda que está escuchando Dub Night como todos estos martes, ¿no, Moreno? Sí, pues buenas noches a todo el auditorio de Dub Night, en nombre del Famber, ¿no? También que por ahí ha de andar. Saludos a su familia, Dub. Sí, nosotros vamos a ya cerrar actividades también por el tercer aniversario del Dub Night, que lo festejamos en grande, con grandes sesiones de, pues sobre todo desde artistas internacionales que tuvimos aquí en el Radio Zapote, y llevando el Dub Night. Pero finalmente cerraremos, ¿no?, con esa fiesta, ¿no?, ahí en el Salón Calavera, ¿no?, del Tormind Dub, ¿no? Sí, el jueves 19 de diciembre ahí en el Cultural Roots, una fiesta del Dub Night completamente, pues ahí la entrada va a ser gratis, ¿no? Sí, estará sesionando Tormind Dub ahí, gracias también a los amigos del Ecological Reggae, que también que nos dan chance también ahí de poder estar ahí, celebrar los 3 años del Dub Night, ¿no? Sí, pues un saludo a toda la pandilla del Ecological, ya saben, al auditorio del Dub Night, cárgale, inviten ahí a la pandilla. Sí, es entrada libre, además. Sí. Y bueno, ya estamos a punto de despedir este programa. Vamos a despedir este número 92 con una de esas canciones que han estado sonando, ¿no?, aquí en el Dub Night, bueno, de este álbum que se llama Elephant Bass, donde incluye trabajos del Mexican Stepper, ¿no? Muy buena. Y un saludo también al Yasser, que después escucha también este programa. Y ya en el número, también otra cosa que también se nos ha pasado es que también el Dub Night participó este fin de semana en las jornadas por la liberación de Mumia Abu Jamal. Estuvo presentando ahí unos proyectos, ¿no?, que es el proyecto Dub Free Mumia, el cual hablamos ya en el número 91, ¿no, Moreno? Sí, pues un saludo a la pandilla y a los amigos de Mumia. Y por el evento, ¿no?, ahí en el Café de Nadie, que estuvo muy bueno también. Sí, ya empezamos a tocar así algunas piezas del Dub Free Mumia, y la idea es empezar a convocar, ¿no?, a la gente, a los artistas, sobre todo aquellos que han visitado el Dub Night, o que, sobre todo artistas mexicanos y extranjeros que han visto, para que empiecen a donen, ¿no?, obra, ¿no?, dedicada a Mumia Abu Jamal, ¿no? Sí, está el proyecto abierto para la pandilla que quiera participar. Y bueno, en el número 93 que tendremos, entonces lo del Ecological Reggae Fest, vamos a regalar una cortesía para el Ecological Reggae Fest 2013, totalmente pagado a Playa Paraíso. Tendremos la visita del Tormind Dub, donde hablaremos de su proyecto Spread the Love, del que hoy tocamos ahí ya 2 canciones, hemos estado tocando esa canción I'm Beyond con el Ya Mighty aquí de México. Y bueno, eso tendremos en el número 93, en el último del año. Finalmente, ¿no? 43 programas este año, ¿no? Nada más. Con los especiales. Bueno, sí fueron de los especiales. Sí, bueno, no tienes toda la boca llena de razón. Sí, pero igual le invitamos a toda la banda que escucha Dub Night el próximo martes a despedirse del año con nosotros. Y ahí con el Torma, con esta buena música de ahí de Playa del Crimen. Porque gregorianamente no vamos a poder venir el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, con el pavo aquí en la estación, ¿no? Sí, debido al calendario, como comentas, gregoriano, no vamos a a tener sesiones de las últimas dos semanas de diciembre. 15 días de vacaciones a todos, ¿no? Bueno, también saludamos a la comadre Dubel y Dobby, al Cristian, que han estado aquí en esta sesión de este martes. También saludos a ellos. Bueno, recuerden ustedes que nos vemos en el próximo Dub Night. Vamos a, en el 93, vamos a despedirnos con el Dub Salon. Se presume que él es un proyecto de Argentina. Bueno, ahorita lo ponemos ahí al Dub Salon. Estamos en el Dub Night. Hasta luego. Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Fuego, malabares, graffiti. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Thank you.